Bienvenido a Oldie Motel, donde el rock nunca duerme. En Rock FM. Motel, este Rescue Me, KXM, KXM, Oldie Motel, en Rock FM, el batería de Korn, el cantante y bajista de King's X, y el Lynch Mob y ex Dokken, el guitarrista George Lynch, formaron hace un par de años, va a ser, en 2013, KXM, K de Korn, X de King X y la M de Lynch Mob. El año pasado sacaron su primer álbum, del que acabamos de escuchar, Rescue Me. Son KXM y la verdad es que aquí nos encantan Oldie Motel en Rock FM y Carvin Jones Band

mañanas en las que tanto cues... no, para esas no. El Pirata y su banda en Rock FM. Por si no lo sabías, ten cuidado con las patatas. Se llama Nick Hess y dice que cada vez que come patatas fritas se emborracha. Tiene el síndrome de autodestilación. Uh-huh. ¿Qué le pasa? Que convierte muchas de las cosas que ingiere en alcohol. Eso es. Entonces, ¿te imaginas con los colegas el sábado por la noche? Ay. Cuando piden la ronda y dice, a ver, tres gin tonic bien cargado y una de matutano de la grande. O una patatilla, es verdad, claro. Y lo de cuando haces con cana y esto lo inventó este. Sí. Claro. Abre un bote de Pringles y te cierro los space hoy. Y luego cuéntaselo a la parienta al llegar a casa. Cada mañana de 6 a 10, Rock y Diversión en Rock FM. Con el Pirata y su banda. Y las maracas de Machín, porque están que a... Un abrazo, colegas. Bueno, quería presentarte la canción que va a sonar como un tesoro de cuando el Oldie era muy jovencillo. Nos gustaba mucho los Manfred Mann en los años 60. Luego fueron Manfred Mann, Earth Band, etcétera. Los Manfred Mann de los 60. Entre el 62 y el 69, y desde Londres, el quinteto tomó el nombre del teclista y fundador, Manfred Mann. Vamos a oír juntos ahora una de las canciones de Bob Dylan de la época de las Basement Tapes, las famosas cintas del sótano que han aparecido reeditadas, ampliadas, justo a finales del año 2014. Y de una de esas canciones vamos a oír, pues realmente Manfred Mann la grabaron primero. No, la grabó primero Dylan, pero el disco se editó mucho después. Así que la primera vez que se oyó la canción The Mighty Queen fue con Manfred Mann y llegaron al número uno en Reino Unido. Everybody's gonna jump for joy. All the pigeons gonna run to him. Come on without. Everybody's gonna wanna doze.